hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así. Oye, men, no le pegue a la negra. Bien.